En la larguísima historia de la filosofía, de la ciencia y del pensamiento humano, hay muchas ideas distintas y muchas otras contrarias. Pero también hay algunos acuerdos fundamentales. La educación es una de las principales herramientas para desarrollar la sociedad. Tal vez sea la principal. Es uno de los pocos casos en que tanto los filósofos de ideología de derecha como los de izquierda están de acuerdo. La educación es una de las principales vías para eliminar la desigualdad con la indigencia y de la pobreza. Desde la perspectiva de las ciencias políticas y sociales, es indudable que la educación puede transformar un país entero, de un país bananero a un país industrial, un país con tecnología y conocimiento científico para insertarse al mundo, pero de igual a igual y no de menos. Desde la perspectiva de los estudios culturales y la antropología, la educación es prácticamente el único modo de erradicar de las nuevas generaciones todos los prejuicios racistas, los prejuicios sexistas, todas las formas de discriminación que son inculcados por el entorno y mantenidos por la tradición. Incluso desde las filosofías más individualistas, reconocen que la educación es una herramienta para darle a cada individuo la libertad de elegir, de un modo autónomo, independiente, con capacidad de darse a sí mismo la solución a sus problemas. Y adivinen qué, desde que llegó este nuevo gobierno, cada día hay menos para educación. Hay menos presupuesto para la educación, hay menos escuelas, hay menos aulas, menos becas para educación, menos docentes, menos salarios para los trabajadores de la educación, menos fondos para el CONICET, menos dinero para la universidad. En definitiva, hay menos para educación. Más vale que no fue lo que dijeron en campaña. No, en campaña se le reconocía a la educación todas sus virtudes. De hecho, fue uno de los caballitos de batalla de la campaña electoral de Cambiemos, de Macri y de Cornejo. Por una educación de calidad, decían. Por una escuela del futuro, eso decían. Escuchen esta frase. La educación es la herramienta central para combatir la pobreza en la Argentina. Eso dijo Mauricio. Pero una vez que entraron al gobierno, hicieron y hacen, y arriesgo con tristeza que van a seguir haciendo, todo lo contrario a lo que prometieron. Recortar en educación es grave. Mejor dicho, es escandalosamente grave. Es destructivo, es agresivo, es antisocial, es sádico. Sobre todo porque la plata que se recorta en educación no está yendo a parar a otras áreas fundamentales como la salud pública, por ejemplo. No. El único gasto estatal que aumenta es el pago de deuda externa a empresas buitres, a los pulpos de las finanzas. Es decir, que se le quita la posibilidad de estudiar a miles que viven en la pobreza, ¿para qué? Para darle más dinero a lo más enriquecido del poder económico mundial. Y como hace rato, esto es un escándalo que nunca sale por la tele. El filósofo y educador Paulo Freire decía que la educación no cambia el mundo, pero sí cambia a las personas que van a cambiar el mundo. ¿Será por eso? ¿Será por eso que este gobierno recorta en educación? ¿Tendrá miedo a un cambio de verdad? No que cambiemos de presidente, sino que cambiemos el mundo. ¿Será por eso?